Apreciables amigos, me es un placer nuevamente estar aquí con ustedes para darles la bienvenida a este su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios, que esperamos que sea de una aplicación práctica para nuestras vidas. En esta ocasión, como siempre, tengo la presencia de mis amigos, el pastor José Luis Martínez, pastor de la iglesia de Miraloma, y el pastor Ariel Torres, pastor de la iglesia de Anaheim. En esta ocasión vamos a estudiar acerca de la simpatía de Cristo, pero antes de entrar en tema voy a pedirle al pastor José Luis Martínez, mi amigo Joe, que tenga una palabra de oración. Oremos. Y ahora, buen Dios, pedimos que tú estés en medio nuestro, que tú abras nuestras mentes y entendimientos y aquellas personas que van a escuchar puedan entender tu palabra y que puedan grabarla en sus corazones. Por Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, a Ariel, Joe, hoy vamos a estudiar acerca de algo que me llamó la atención. Aquí dice, esta primera parte dice, escuchar los quejidos. En el mar se sabe que las ballenas emiten unos sonidos que se escuchan como hasta un kilómetro de distancia. Es curioso, porque esos sonidos que emiten las ballenas son cuando quieren aparearse entre ellas. Y esos sonidos caminan bastante. Y aquí no habla exactamente de escuchar los ruidos que hace la ballena o ningún otro animal, ya sea en tierra o en agua, sino algo más personal, algo más humano. En este caso, ¿de quién creen ustedes que está tratando aquí la palabra de Dios, esto como de escuchar los quejidos? Recuerden que estábamos hablando acerca de la simpatía de Cristo. Bueno, es una referencia hacia nosotros, hacia los seres humanos, y el interés que tiene nuestro Padre Celestial por conocer y saber nuestras necesidades. Cuando estamos en aprieto, cuando estamos en problemas, podemos tener la seguridad y certeza de que Él escucha cada una de nuestras peticiones, aún hasta el quejido más humilde o sencillo que podamos nosotros mostrar. Joe, aquí habla acerca de la experiencia que tuvo Cristo después que Lázaro murió. Y hay un pasaje bíblico aquí, por cierto, uno de los más cortos que podemos encontrar en la Biblia, que dice que Cristo lloró. ¿Puedes explicarnos cómo estuvo ese...? Bueno, Jesús estaba allí y se conmovió al ver a las personas y a las hermanas de Lázaro pasando por aquel problema, por la muerte de su hermano. Y entonces él sintió compasión por ellas y lloró. Pero va más allá, Dixon. Él lloró por todos nosotros, porque vio la situación en que estamos con relación a la desobediencia por el pecado. Ariel, yo estoy explicando que cuando Cristo estuvo allí ante esa experiencia, antes de Él resucitar a Lázaro, Él fue mucho más allá. A mí se me ocurre algo más acá. Dios es el Creador. Él creó todo. ¿Tú crees que Dios, aparte de ver nuestras necesidades, también ve las necesidades del resto de toda la creación? Correctamente. Y creo que en cada área o en cada comunidad hay diferentes necesidades. Hablando de mi comunidad, donde estoy yo ministrando, hay la necesidad de la inmigración, hay injusticias sociales, y el Señor ve todo esto, y el Señor aún actúa para traer consolación, para traer solución a los problemas que abaten a los seres humanos en este mundo. Así que tenemos un Dios compasivo. La lección nos afirma que Él ve. Esa idea de ver nos indica que está en contacto directo con nosotros, que Él conoce las luchas, los traumas de nuestras vidas. Él sabe el dolor que inunda nuestros corazones y Él tiene una solución, una respuesta, como lo hizo en el caso de Lázaro. Hoy lo quiere hacer contigo. Si simplemente tú le pides a Él, si tú le clamas a Él, cualquiera que sea tu crisis, Dios está más que dispuesto a obrar con compasión y misericordia para con la persona que busca en él solución. Joe, aquí tengo una pregunta que está acá, que está relacionada con lo que Ariel acaba de decir. y dice así de esta manera: ¿qué clase de quejidos, fíjate bien, dice, qué clase de quejidos colectivos suben al cielo en tu comunidad? Él habló donde él está, necesidad de migración y demás. Dice, en tu comunidad. ¿Y cómo puede Dios usarte, en este caso nosotros acá, para simpatizar con los sufrientes y ayudarlos? Bueno, déjame decirte que aparte de lo que él dijo, hay muchos otros quejidos. Por ejemplo, hay personas que se quejan de que no tienen nada que comer. Entonces, nosotros como iglesia y como institución debemos afrontar esos quejidos. Así como Jesús, cuando le dijo a los discípulos, dale vosotros de comer, y ellos dijeron, ¿y de dónde vamos a sacar pan? 200 denarios no alcanzan. ¿Qué tienen? 5 panes y 2 pescaditos. Tráiganmelo. Él lo multiplicó. Y lo multiplicó. Tuvo una oración y lo multiplicó. Y la Biblia dice que todos comieron. ¿Y cuánto sobró? 12 cestas de pan. Entonces, nosotros sentimos esos quejidos de nuestra comunidad alrededor. Hay otro tipo de quejidos por enfermedades. ¿Qué podemos hacer? Ir y orar por ellos y consolarlos y hablarle de la palabra de Dios y decirle que Cristo es el médico divino que puede sanarlo. Quiere decir, Ariel, en esto, que Dios en realidad lo que Él quiere hacer en favor de otras personas lo quiere hacer a través de nosotros, ¿o lo estoy mirando mal? No, correctamente, nosotros somos las manos, los pies de Jesús. Y como iglesia, como institución, nosotros podemos ayudar. Uno de los grandes problemas en nuestra comunidad latina es el asunto de salud, la diabetes. ¿Qué vamos a hacer como institución religiosa, como creyente, para poder informarle, darle herramientas que puedan ayudar a la comunidad a entender que un programa de salud mejor, con ejercicio, con una dieta apropiada, puede eliminar o puede reducir la diabetes en nuestra comunidad? Así que hay grandes problemas y desafíos, y la iglesia tiene un papel que jugar, y cada creyente tiene un papel de jugar al hacer algo en favor de los demás. Y eso quiere decir que la iglesia somos nosotros. Exacto. Iglesia somos nosotros los que la componemos. Y déjame decirte otra cosa, Ariel y Dixon. Mira, no solo diabetes, hay cáncer. Y el cáncer se puede curar, pero tú tienes que hacer lo que se te dice que debes hacer y dejar de hacer o dejar de comer lo que te pueda dañar. Esta semana, la semana pasada, me vi en una de las situaciones que yo huyo, pero me tocó. Me invitó una familia, me pidieron estudiar la Biblia con ellos y lo estoy haciendo. No son creyentes. Y en esa casa hay una persona que está parapléjica. La señora no se mueve. Pero oye y entiende. Y hice la semana pasada algo que, pues, hasta ahora me siento raro. Yo hablé con la señora que estaba allí en su lecho, parapléjica, le agarré la mano y le dije, hermana fulana, si usted me escucha, quiero que mueva su mano. Y movía su mano. Y entonces le dije, cuando yo esté orando, si usted entiende lo que yo estoy hablando con Dios, porque usted también está hablando con Dios aquí conmigo, mueva la mano. Y movía los dedos mientras yo oraba a la señora, movía los dedos. Quiere decir que estaba escuchando y entendiendo todo lo que yo estaba diciendo. En ese sentido, quizás me sea un poco raro porque Dios me estaba usando a mí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Es que Dios nos usa todo. Sí, se nos acabó el tiempo para el día de mañana. A Ariel, si quieres una palabra de oración para concluir. Seguramente. Señor, te damos las gracias por el estudio de tu palabra, que pueda encontrar lugar en nuestros corazones, edificar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. apreciables amigos, una vez más, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Hoy vamos a tratar acerca de Cristo como nuestro Salvador compasivo. Y me acompañan mis amigos acá, yo y Ariel, los pastores de las iglesias hispanas de Anaheim y de Mira Loma respectivamente. Tengamos una palabra de oración para entrar en este estudio. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias una vez más, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra para aprender de ella. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ariel, hoy aquí habla acerca de un incidente donde Cristo tuvo una audiencia, menciona aquí como de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y allí... Yo calculo que eran más de 10,000. Con 5,000 hombres sin mujeres y niños, ponle otras 5,000 personas, las mujeres y quién sabe cuántos muchachos. Y ponle 10,000 muchachos. Sí, mucha gente. Sí, porque ellos tenían bastantes hijos. Sí, sí. No eran sí, como bueno, nosotros. Aquí dice que cuando Cristo vio toda esa cantidad de gente, dice que tuvo compasión de ellos. Y dice allí el pasaje bíblico que sanó a todos los que estaban enfermos dentro de esa multitud. A mí me cuesta pensar que solo allí habían dos o tres enfermos. Yo creo que había más enfermos. No, sin duda, Dixon, que había una gran cantidad de enfermos. La Biblia nada más registra el evento en su generalidad, pero Jesús habrá sanado quizás decenas de cientos de personas. ¿Cómo tú crees, Jorge, que pudo haber sido esa sanidad? Yo pienso que... ¿Uno por uno? Tal vez uno por uno. Uno por uno. O tal vez todos completos. Y en algunos casos quizás los discípulos participaron del proceso de sanidad. Has dicho algo importante, porque dice la Biblia que Jesús nunca bautizó a nadie, que los discípulos eran los que bautizaban. Oye, yo no había pensado en ese detalle. Sí, existe la posibilidad de que Cristo haya usado a sus discípulos allí para a través de sus discípulos también... No sé, la Biblia no registra, solo dice que los sanó, no dice cómo. Bueno, cómo lo dividió en grupos para repartir pan. Para la comida después. Es posible. También lo puede el mismo formato para llevar a cabo servicios de sanidad o una oración. Lo importante no fue cómo ni cuánto, sino que el hecho está registrado de que él sanó. El hecho que hizo. Y trajo liberación y nos muestra la compasión de nuestro Salvador que hasta el más mínimo dolor que habrá sentido alguna persona en ese grupo, quedó sano en aquel día. Y ahora yo les pregunto, ¿hoy podemos nosotros sanar también? La seguridad es la misma, y Jesús es el mismo. Pero sí sanamos. Bueno, espiritualmente sanamos. No, y yo creo que físicamente también. Y físicamente también, el Señor trae sanidad es un don, a la persona. El don de sanidad es un don del Espíritu Santo. Claro. Y Dios lo da pues a quien quiere. Yo creo que yo no tengo ese don. Pero eso no quiere decir que otros ahí en la iglesia no lo tengan. De seguro lo tienen. Y es un acto de fe. Muchas veces oramos como pastores por las personas enfermas y el Señor es el que dispone lo que va a tomar lugar. A veces viene la sanidad en el momento, a veces se demora. Y así Dios dice, pártate mi gracia y ya eso es todo. Por eso habla la Biblia del ungimiento. Eso es parte de la sanidad también. Ayer tú estuviste mencionando que Cristo partió los panes. Hizo allí un milagro con estas personas. Este acto de compasión que Cristo hace acá, que menciona, me viene a mí a la mente. Por ejemplo, la iglesia como institución tiene una organización que se conoce como ADRA. Es una organización filantrópica para ayudar y alcanzar a aquellas personas que están en necesidad. El gobierno también tiene un sistema, aquí se conoce como welfare, que es para ayudar a aquellas personas que están en necesidad. ¿Hay alguna diferencia, no sé ustedes cómo lo verán, entre una organización filantrópica de una institución privada o a una del Estado? Yo pienso que sí. ¿Cuál creen que podría ser la diferencia ahí? Yo creo que la diferencia quizás son los recursos que existen, que el gobierno tiene más recursos que la entidad privada, pero en el sentido de ayudar... Es igual. La disposición es servir a la comunidad, es tratar de aliviar las necesidades que hay en el pueblo. hay otra diferencia. Nosotros le enseñamos a Cristo Jesús. El gobierno no le enseña eso. El gobierno solo ayuda a la persona. Todos los martes en la iglesia de Miraloma repartimos comida a las personas necesitadas. Todos los martes. Pero vienen y yo, antes de empezar a repartir, doy un tipo de estudio. Pongo mi proyector y pongo la computadora y a través del proyector doy el estudio. Y están escuchando más de 30 personas. Ya hay algunas que están estudiando. Así que, aparte de la ayuda que le estamos dando material, también le estamos dando la espiritual. Porque, hermanos, recuerden que la ayuda espiritual es la más importante. Para mí. Pero es algo opcional, porque nosotros no podemos demandar o pedirle a la comunidad que para ayudarle tienen que escuchar la palabra de Dios. Uno lo ofrecemos, nuestra iglesia damos el segundo y cuarto viernes, entregamos bolsas de alimentos, pero es opcional. La persona que gusta, que tiene una necesidad espiritual, que tiene un pedido de oración, estamos abiertos para ministrarles a ellos. Pero el que no, aún así le ayudamos. Porque estamos para servir, sin importar el credo o sin importar su interés espiritual. Oye, qué bueno que mencionas eso de opción, porque yo estaba, lo del gobierno lo tengo en la mente. Dios puede usar a través del gobierno de quien sea, pero generalmente los gobiernos usan lo que en estos casos usan lo que se llama populismo, demagogia. O sea, dan un servicio buscando, vamos a decir, algún beneficio propio, un voto, una elección, o ahora que hay tiempo de elecciones acá en este país, todos los políticos siempre ofrecen y ofrecen buscando algo a cambio. Pero aquí tú hablaste de que esto es opcional cuando lo hacemos en la iglesia. Es simplemente lo único que Dios nos mueve es a ayudar a aquella persona que esté en necesidad. Correcto, servir al prójimo sin importar su condición o su credo religioso. Sí, es cierto. No, nosotros no le obligamos. El que quiere entrar, entra y escucha. Pero yo les digo que vienen ellos solos. Ellos entran y escuchan. Aquí se menciona una experiencia de un matrimonio. Estaban conversando los dos. Y la señora le estaba explicando al esposo unas noticias de unas tragedias que habían sucedido en un país por ahí. Y entonces, después que acabó de explicarle todo, el marido le pregunta, ¿y anoche el equipo de aquí local ganó el partido de fútbol o...? O sea, le interesaba más el partido de fútbol que la tragedia que estaba pasando allá en el otro lado, en el caso del hombre. Y tristemente, así somos así muchos. Sucede. O sea, tristemente no nos conmovemos como Jesús se conmovió por el dolor ajeno. Simplemente me interesa mi propio bienestar y mientras que lo mío esté bien, si los demás están mal, no hay ningún problema en mi pensar. Y es una actitud muy negativa. Y nosotros deberíamos cambiar nuestras actitudes. Hay tanto dolor en nuestra comunidad, hay tanto pena en nuestro vecindario, que deberíamos hacer algo en favor de aquellos que tanto lo necesitan. ¿Será que será necesario que nosotros también suframos algo para poder entender y tener compasión, la simpatía que se debe tener con aquella otra persona que no soy yo, pero que sufre? Bueno, hasta cierto punto yo creo que sí, Dixon, porque mira, cuando yo era niño, recuerdo que mi papá me llevaba a los velorios y les decía a las personas, a los deudos, acompaño sus sentimientos. Yo le pregunté, ¿por qué dice así? Dice, porque se dice así. Y yo después iba y decía, acompaño sus sentimientos, pero yo no sentía lo mismo que estaba sintiendo la persona que había perdido. Pero cuando yo perdí a mi papá, entonces la cosa cambió. Lo experimentaste en carne propia. Ahora cuando yo le digo acompaño, yo sé cómo se está sintiendo la persona. O sea que en cierta manera es, vaya, por lo menos entre comillas, sufrir algo para poder entender el sufrimiento del otro. Bueno, se nos va el tiempo para mañana. Tenemos otro estudio que trata acerca de, como quien dice, caminar en zapatos ajenos. ¿Qué se siente caminando en los zapatos del otro? Vamos a tener una palabra de oración para concluir en esta hora. Gracias, Señor y Padre, que estás en el cielo. Gracias una vez más por habernos permitido, Señor, poder abrir tu palabra para aprender de ella. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. apreciados amigos, una vez más, me es un placer decirles a todos ustedes que son muy bienvenidos a este su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios. Hoy vamos a ver qué significa eso de caminar en los zapatos de otra persona. Antes de entrar en el estudio, voy a pedirle aquí a mi amigo, el Pastor Ariel, que tenga una palabra de oración. Oremos. Amante Padre, te damos las gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y de poder encontrar en ella solución para nuestros problemas. Amén. Te invitamos en nuestro medio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Ariel, yo una vez, hace años atrás, tenía un amigo de nombre Guillermo Torres, muchacho mexicano, de allá de Guadalajara. Él pasó por una experiencia difícil. A él se le murió un hijo. Y él me contó lo que le pasó. Dice que vino el cura, el párroco de su, donde él era, a consolarlo. Y me estaba contando él que el cura le dijo: hijo, no te preocupes, yo siento por lo que tú estás pasando. Y entonces él me contó, ¿no? Me dijo, yo le dije, no, espérese, padre, le dijo él. Usted no puede sentir lo que yo estoy sintiendo, porque usted no tiene hijos. Usted no es casado. Tiene y necesita. Saber. Así que le dijo, yo le agradezco su gestión y todo, pero yo sé que usted no puede sentir lo que yo estoy sintiendo ahora, simplemente porque usted no tiene hijos. Aquí en esta ocasión hace referencia a dos parábolas de Cristo. Habla aquí de un samaritano y también habla acerca de un hijo pródigo. Yo quisiera, Ariel, que tú primero me hablaras, expusieras. ¿Cómo ves tú esa parábola que Cristo mencionó allí, donde menciona lo que conocemos todos como el buen samaritano? Porque es un samaritano el que pasaba por allí en ese momento. Bueno, si podemos resumir la parábola, es la historia de un hombre que fue asaltado por unos bandidos y pasaron dos líderes religiosos, que eran muy conocedores de la palabra de Dios y supuestamente eran embajadores o representantes de Dios, pero ninguno de ellos tomó carta en el asunto. Y pasó una persona que no era un creyente, no tenía ninguna noción directamente de Dios, y esta persona tomó el cargo de ayudar, de vendar, aún cubrir los gastos por la persona que se encontraba allí tirada. Y Jesús quiso mostrarnos esto para indicarnos lo que es tener compasión. Muchas veces nosotros ayudamos simplemente porque o conocemos a la persona, o porque somos del mismo lugar, o tenemos el mismo credo religioso, pero aquí se nos abre el panorama a ayudar a cualquier persona, sin importar su sufrimiento, sin importar su condición, ni quién es. ¿Saben una cosa? Ajá. ¿Saben una cosa? Ariel, tienes razón. Sin embargo, acuérdense de esto. El que lo ayudó, se suponía que era su enemigo. Porque los samaritanos y los judíos no se llevaban, eran enemigos. Pero lo ayudó. Sin embargo, lo ayudó. Quiere decir que él no pensó, este judío, yo voy a, ahí se queda, que se muera. Bueno, no, lo bueno, cargó y se lo llevó. Quizás para que nuestros amigos que nos ven en el programa entiendan, imagínense si usted es de México y usted le va a la América y el otro le va a las Chivas. ¿Ayudaría el americanista al chivista? Normalmente diríamos no, pero aquí donde la palabra se hace bonita, porque el americanista ayuda al chivista o el chivista al americanista, y pone a un lado las diferencias futbolistas, porque es más importante el ser humano que cualquier cosa que pueda pensar o creer o gustarle a una persona. Eso fue lo que vio el samaritano. Sí, bueno, ayer que no vieron los otros dos dirigentes. Sí, pero hay un detalle ahí. Tú mencionaste primero dos creyentes que pasaron por allí y después uno que no se supone que no creía nada. Pero la Biblia enseña, hablando acerca del Espíritu Santo, que lo dijo el mismo Cristo, que era, vamos a decir, la persona que en el futuro nos conduciría a toda verdad. O sea, tú me estás diciendo y me estás dando a entender que el Espíritu Santo puede actuar en cualquier persona, creyente o no creyente. ¿Cómo? Para hacer obras de bien, no hay limitación de si creo o no creo. el Espíritu de Dios puede usar a cualquiera que se dispone a hacer el bien. La invitación acá en la parte, en el libro de Colosenses, es que nos vistamos de misericordia, que nos vistamos de compasión, lo que nos indica que nos falta al ser humano por naturaleza esa compasión o misericordia, y que tenemos que trabajar para ser más compasivos y más misericordiosos. Es que la palabra compasión significa sufrir con. Oye. Contigo, con el otro, con el necesitado. Sufrí con él. Mira, aquí habemos tres pastores. ¿Ok? Somos. Y allí, antes de ese que no era nada, pasaron dos dirigentes religiosos igual que nosotros. Correcto. Yo por lo menos, yo no quisiera estar en los zapatos de esos dos dirigentes que estaban allí. Yo prefiero los zapatos del samaritano en este caso. Todos quisiéramos vernos reflejados en el samaritano. Pero yo te confieso, ha habido un momento en que estábamos manejando en el carro, llegamos a la luz y alguien nos pide $1 y a veces nosotros no actuamos como samaritanos. A veces sacamos conclusiones, bueno, ¿qué va a tomar? No, es que lo usa para hacer droga. Cuando realmente no me corresponde a mí pasar un juicio sobre la persona que está pidiendo, mi labor es ayudar sin importar lo que vaya a hacer. Que sí, que a veces somos levitas, a veces somos samaritanos. Y tenemos que pedirle al Señor que sí. Nos ayude a ser más samaritanos, ser más compasivos, sin importarle. Y hace unos días atrás salí con un grupo de jóvenes y a repartir alimentos. Y alguien tenía un letrero que decía, por favor, aunque sea, dame 25 centavos. Y sacó uno de los jóvenes y le dio $5. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, ser más compasivos, más dadivosos, sin importarnos lo que la persona va a hacer con lo que le damos. Es que esa es una experiencia que tenemos casi a diario. Joey, hay otra parábola aquí, no nos queda mucho tiempo, pero resume lo más que pueda. El caso de aquel muchacho que le pidió la herencia al padre y se fue, el hijo pródigo. Bueno, yo diría que es el hijo malagradecido. Porque le pidió y se fue bien lejos para que nadie le dijera nada, para que nadie le dijera, oye, mira que tu papá, mira que esto, para que nadie. Y allá, en la provincia apartada, dice que despilfarró todo y se vio en la miseria. Y ahora se sienta, y tantos jornaleros en la casa de mi padre, y yo aquí me muero de hambre. Y hay algo, dijo, él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Muchas veces nosotros caemos en una situación que nos apartamos de Dios. Pero cuando reflexionamos y decimos, Señor, vengo a ti nuevamente, el Señor nos recibe como el padre recibió al hijo. En este caso, iba a decir algo. Sí, lo que me gusta de esto es que el hijo conocía al padre. Exacto. Y sabía que tenía un padre compasivo, porque el padre representa a nuestro padre celestial. ¿Será posible que conozca yo a mi padre celestial y sepa que es un padre compasivo? Si yo he pecado, si yo he caído en error, si estoy metido en un vicio, si estoy metido quizás en una vida pecaminosa, ¿puedo yo en este momento decir, me levanto y voy a mi padre y tener la seguridad de que mi padre me va a recibir, mi padre me va a perdonar y mi padre me va a restaurar? Pero fíjate Ariel, es verdad eso que tú acabas de decir. Sin embargo, el joven pensó, le voy a decir a mi papá que no soy digno. Preparó su discursito. Sí, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. En otras palabras, tal vez pensó que el padre no lo iba a perdonar. Pero qué sorpresa. Yo me imagino que cuando... Yo creo que sí sabía que lo iba a perdonar. Quizás no se sentía digno del perdón. Tal vez. Porque el ser humano a veces no se siente digno de perdón y buscamos excusas, pretextos para evadirlo. Pero Dios nos perdona y el hijo quizás sabía que lo iba a perdonar. Tal vez sí. Pero cuando llegó y el padre lo abrazó, ahí entonces... Pero que ahí hay un par de detallitos ahí. Primero, nunca dio el discursito. No lo digo. Pero por una razón. Porque el padre lo vio y fue movido a simpatía, a misericordia con el propio muchacho y lo atendió. Si el tiempo nos diera, porque ahí hubo otro que no tuvo mucha simpatía y no lo trató como debía haber sido, aunque la Biblia guarda silencio con respecto a él. En la próxima grabación yo voy a traer el cartel. Es tiempo de terminar, tengamos una palabra de oración. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias Señor una vez más por el privilegio que nos diste de haber estado aquí para abrir tu palabra, para aprender de ella. Gracias, amén. Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén. Apreciables amigos, una vez más, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. En esta ocasión vamos a estudiar acerca de una ocasión en la que Cristo lloró, pero antes de entrar en tema voy a pedirle aquí a mi amigo Joe que tenga una palabra de oración. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, al estudiar tu palabra, abre nuestras mentes para que podamos entenderla, grabarla en nuestros corazones y ponerla en práctica en nuestras vidas. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra y permite que ellas también puedan abrir su corazón a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana hemos estado estudiando acerca de la simpatía que Cristo sintió por sus semejantes, sus criaturas, ejemplo que debe ser seguido por nosotros. En esta ocasión, registra aquí la palabra de Dios, una ocasión en la que Cristo lloró. Joe, esta ocasión en la que Cristo lloró, hay un párrafo acá que yo quisiera leer. Quisiera leerlo antes de que tú me comentes. Y Ariel, yo he leído un proverbio, un dicho, no sé lo que será, no recuerdo dónde lo leí, pero dice que el ser humano no siente el dolor en pellejo ajeno. Después que lea el párrafo que está acá, Joe, quiero que me lo comentes con tu intervención también, Ariel. Dice así, de esta manera: esto se encuentra registrado en el libro Deseado de Todas las Gentes, en la página 491, y dice así: descansaba sobre él, Cristo, el peso de la tristeza de los siglos. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Vio que en la historia del mundo, empezando con la muerte de Abel, había existido sin cesar el conflicto entre lo bueno y lo malo. Mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda angustia. ¿Cómo me narras yo esa experiencia de Cristo, ese momento cuando él lloró y esta cita que acabo de leer acá? Bueno, de acuerdo a la cita, él no solo vio aquí, sino vio al futuro, vio más allá de lo que nosotros podemos ver. Y vio todo el sufrimiento humano, vio todo lo que van a sufrir aquellos que no lo acepten. Él lo vio, por eso lloró, por compasión de aquellas personas. La compasión que mostró Jesús es increíble. Nosotros no podemos como ser humano llegar a esa misma magnitud, pero podemos identificarnos con el dolor ajeno. Y fue lo que Jesús hizo, se identificó, no solamente con Marta y María al verla ya sufrir, pero se identificó con lo que tú y yo íbamos a sufrir, lo que tú y yo íbamos a pasar, lo que la humanidad pasaría ya por 2000 años después de su muerte en la cruz. Y al mismo tiempo dice el pensamiento que él anhelaba aliviar a todas sus angustias. Y es lo que Dios desea en este día. No solamente Él lloró por ti, pero también Él trajo solución para ti y para mí en la cruz del Calvario. Por tanto, hoy hay esperanza, hoy hay salvación, hoy hay vida eterna para todo aquel que busque en Jesús su solución. Miren, perdón, Dixon. No, dime. Miren, lo que tú has dicho es cierto, Ariel. Cuando Jesús iba hacia el Calvario, las mujeres estaban llorando. Y Él les dijo: no lloren por mí. ¿Lloren por quién? Por ustedes, porque él estaba viendo lo que les iba a pasar a los hijos y a todos ellos con el sitio de Jerusalén. Si a mí, por ejemplo, a un hijo mío le pasa algo, o a un sobrino, y todavía un poquito más lejos, a un amigo, yo voy a sentir lo que le está pasando. Pero pienso yo que no, vamos a decir, no voy a sentir lo mismo si le pasa al amigo de otro, sino, o al hijo del otro, sino cuando me está pasando a mí directamente. En este caso, Cristo, la Biblia enseña de que Cristo es el Creador. Uh-huh. O sea, de que Lázaro tenía su padre y su madre y sus hermanos aquí en la tierra, pero también tenía su padre de creación, que era el mismo Cristo. Correcto. Y era su amigo también, dice la Biblia, que eran amigos íntimos. Eran amigos. Quiere decir que ese refrán popular, de que no sé qué tanta certeza tiene, a veces pienso que tiene mucho de certeza, donde habla de que el ser humano no siente el dolor en pellejo ajeno, bueno, es posible. Creo que fue ayer o antier que hablamos acerca de andar en los zapatos de otro. ¿Recuerda? No sentimos, ajá, mientras no hayamos experimentado lo que la persona experimenta, pero el momento, como contó el pastor José Luis, que él falleció su padre, él sintió lo que siente, lo que es perder un padre. Yo he perdido mi padre, mi madre. Yo sé el dolor, la pena, el sufrimiento de perder un ser tan querido, tan cerca de mí. Uno puede identificarse ahora con una persona que pierda a alguien cerca porque hemos perdido algo parecido a esa persona. Y hay una diferencia, Ariel. Mira, yo también perdí a mi mamá, pero yo no lo sentí porque yo tenía un año y medio cuando ella murió. Así que no la conocí, pero sí conocí a mi papá, que fue padre y madre para mí. Y sí lo sentí. ¿Eh? Mira, esa experiencia con mis padres yo la sentí. Por ejemplo, mi mamá murió viejita. Murió, como quien dice, se le acabó la cuerda, 110 años. Dejó de respirar, se acostó una noche y no se levantó al otro día. Pero mi papá murió en forma muy distinta. Mi papá realmente fue un asesinato lo que hicieron con él. Una infección que deliberadamente allá lo dejaron, que la enfermedad no le dieron tratamiento, con la intención esa de que se muriera. ¿Solo por qué razón? Allá en mi país, en Cuba, en aquel entonces, por lo menos, era prohibido que tú estudiaras la Biblia con tus vecinos. A mi papá dos veces lo agarraron estudiando la Biblia con el vecino, las dos veces fue a la cárcel, él y el vecino. Entonces, solamente por eso deja morir a un hombre que podría haberse muerto de viejo, igual que mi mamá. Uh-huh. Ahora, eso causa una situación difícil, porque le pueden hacer odio, rencilla a la persona. Y yo no sé hasta dónde, cuando hay una tragedia así de esa forma, donde alguien es culpable porque la cause, hasta dónde es correcto o incorrecto que uno mantenga el, vamos a decir, odio, inquina hacia esa persona o personas que causaron eso. Bueno, ahí agradecemos a Dios por el Evangelio de Jesucristo. Claro. Que nos da la capacidad, uh-huh, de aún amar a nuestros enemigos, que no es fácil, mi querido oyente y que está viendo, no es fácil, pero es posible, si tú conoces a Jesucristo, es posible que tú puedas cambiar esos sentimientos negativos que tengas para alguien, los puedas cambiar en una bendición y entender que si el Señor permitió esa desgracia en tu vida, también Él traerá la solución o la paz necesaria para que tú puedas continuar viviendo de una forma positiva en este mundo. Mira, quiero leer algo aquí. Rápido. Piensa en esto, dice, Jesús, como ninguno de nosotros puede hacerlo, vio el dolor de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. De todas partes. De todos los lugares. Él lo vio y Él lo sintió. Nosotros no lo podemos ver, bueno, a través de la noticia, el televisor, pero podemos verlo a través de la televisión y sentir lo que está pasando. Ahí el siguiente parrafito en lo que leíste es ahí, dice que nosotros apenas si podemos, como quien dice, experimentar lo propio de uno. Y en este caso, como la cita esta que leí al principio, el mal de la humanidad completa estaba sobre los hombros de Cristo. Exacto. Bueno, el tiempo se nos acaba. Mañana vamos a tratar acerca de otro otra clase de consolador que nos presenta la palabra de Dios. Oremos para terminar. Señor que estás en el cielo, gracias una vez más, Señor, por la oportunidad que tú nos diste de abrir tu palabra para aprender de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Apreciables amigos, una vez más, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Hemos llegado al final del estudio de esta semana y hoy vamos a estudiar acerca de otra clase de consolador. Voy a pedirle aquí a mi amigo Ariel que tenga una palabra de oración antes de entrar en materia en esta hora. Amante Padre, te damos las gracias por este momento que tomamos para estudiar tu palabra. Que tú puedas instruir nuestra mente y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Ariel, la Biblia nos habla, cuando habla de otro consolador, la Biblia allí en el Evangelio según San Juan, es el mismo Cristo el que nos está hablando y nos habla acerca de la persona del Espíritu Santo. Aquí, en este caso, menciono unas citas aquí de Pablo en 2 de Corintios, donde está hablando acerca de cómo una persona puede sentir simpatía por otra persona, como el ejemplo de Cristo, que dio como él sentía simpatías. Aquí en esta parte hay una serie de sugerencias, hay 9 de ellas en total. Yo quisiera, hasta donde el tiempo no los permita, si usted en su casa tiene la oportunidad de grabar bien esto, porque creo que debe ser de mucha utilidad para todos nosotros lo que aquí está. Voy a empezar con la primera sugerencia que está aquí, yo, y voy a empezar contigo. Y dice así, de esta manera, hablando de, vamos a decir, de sugerencias cuando uno necesita demostrarle simpatía a otra persona. Dice aquí, sea auténtico, lo primero. Escucha más de lo que hablas. Asegúrate de que tu lenguaje corporal refuerce tu intento de simpatizar y consolar. ¿Qué me dice de eso? Muy bien. Esa sugerencia que está ahí. Fíjate, Dixon. Dice aquí, escucha más de lo que habla. Generalmente tenemos la tendencia a hablar. Es al revés. Hablar, y no dejamos que la persona se exprese y hable. Y ahora dice, asegúrate de que tu lenguaje corporal refuerce tu intento de simpatizar y consolar. A veces nuestro lenguaje corporal no repele a las personas. En vez de atraerlas, las repele. Tenemos que tener ese lenguaje del amor de Cristo. Jesús, no, nadie se iba de su lado, sino al contrario, venían a él. Oye, eso es verdad. Yo tengo una experiencia con eso. Yo no había pensado, fíjate. Yo de músico no tengo nada, pero mi esposa, ella sí es muy música. Hay veces que yo estoy sentado en la iglesia con mi señora aquí al lado y alguien está cantando o tocando algo. Si yo quiero saber si la persona que está allá cantando o tocando una pieza o algo está haciendo bien o mal, solo tengo que mirar a mi señora. Si veo que ella hace así, con su cara, es que algo mal hizo el otro. Yo no me di cuenta. O sea, que el lenguaje corporal habla mucho. Ariel, la siguiente. A ver, va para ti. Dice aquí, muestra simpatía según tu personalidad. Algunas personas dan simpatía llorando quedamente con las personas angustiadas. Otras no lloran, pero muestran simpatía al hacer algo que da consuelo a los afligidos. ¿Qué me dice de eso? Yo creo que antes de entrar esto, quiero tocar otro punto acá de este estudio interesante. A ver. Que es la invitación a que tú y yo seamos consoladores. A que tú y yo seamos, como hemos sido consolados por Dios, ahora que Dios quiere que nosotros seamos los que consolemos a las personas. Y es importante que nosotros podamos ser quienes somos. no puedo ser quien es otra persona. Cuando yo voy a consolar, mi personalidad tiene que salirse, se transmite. Si soy una persona dinámica, quizás yo hable mucho, quizás lo abrace, lo bese, llore con ellos, pero quizás soy una persona shy, una persona un poquito recogida. Hay diferentes métodos para uno brindar consolación a la persona. No siempre tenemos que hacer todo lo mismo. ¿Por qué se va a un funeral y decimos, mira, fulano no está llorando, no le importa el muerto? No, sí le importa, pero su manera de lidiar con una situación es muy diferente a otra persona. Y cada uno en nuestro nivel tenemos que ser quienes somos. Mire, pero él está diciendo que ese otro consolador somos tú y yo. Exacto, exacto. Miren, en esta misma lección, al principio, viene el caso de una señorita de 17 años que se quitó la vida. Y dice aquí que el pastor de la iglesia fue a visitar, fue allí y llegó, ahí estaban los padres, llegó y se sentó y no dijo nada. Allí estuvo todo el tiempo también llorando junto con los padres. No le dijo nada, no habló nada, solamente sentado. Se fueron y al otro día o tiempo después el padre se le acercó al pastor y le dio las gracias por ese acto que él hizo. Por lo mucho que había hecho. Y no había hecho nada. Yo le llamo eso la consolación del silencio. Donde no hacemos nada, pero hacemos mucho al ser quienes somos. Y muchas veces nuestra tendencia como pastores es querer llegar y resolver la situación, sí, y dar una palabra de esperanza, de consuelo. Y no siempre la familia necesita eso. A veces le hace falta simplemente alguien, la presencia corporal. Y la presencia de la persona allí con ellos es más que suficiente, bueno, para brindar consolación. Pero, ¿sabes? La siguiente, a ver, no. Yo recuerdo, mira, en Cuba murió una hermana de la iglesia y otra hermana carnal de ella estaba llorando, también tenía la misma fe. Y yo le dije a la muchacha, yo todavía no era pastor, y le dije, hay una gran esperanza. Le dije a ella. Y me dijo, sí, es verdad, pero el dolor también es duro. También es duro. ¡Wow! Me dejó sin palabras. Bueno, mira la siguiente sugerencia que tiene que ver con esto. Va para ti. Dice, la siguiente sugerencia que está acá, dice, estar presente es a menudo más importante que hablar o hacer. Esa es lo que acabo de decir. La ilustración que acabas de dar. Es lo que acabo de decir. La persona siente que tú estás allí apoyándola. Siente que tú estás allí, no le estás diciendo nada, pero sabe que estás allí apoyándola. Jesús fue con Lázaro, apoyaba a las hermanas, le ayudaba, pero Jesús les dijo, resucitará. ¿Y qué le contestó Marta? Cuando tú vengas. Yo sé que va a resucitar cuando tú vengas. No pensaba que allí mismo iba a ser la resurrección. Y Jesús le dijo, no te he dicho que... Si tienes fe, va a resucitar. Sí, sí, cuando tú vengas. Y cuando dijo, quiten la piedra, Señor, y es de ya de 4 días, ya está, ya. Dice Jesús, Lázaro, ven fuera, después que oró. Y salió el muerto, no salió. Así resucitó. Bien, salió. Sí. Ahora, déjenme decirles algo. Resucitó para volver a morir. Porque resucitó en esta resurrección en este mundo, vuelve a morir. Pero cuando Cristo venga, queridos oyentes, cuando Cristo venga y resucitemos, los que hayamos bajado a la tumba, vamos a resucitar para nunca más morir. Gloria a Dios. A ver, Ariel. Y el estar presente a veces no es posible. Especialmente estamos en este país y no podemos emigrar a nuestra tierra o muere un familiar, un amigo, no podemos ir de vuelta, pero por lo menos podemos llamarle, mandar un correo electrónico, una contribución económica, dejarle saber a la familia que sentimos el dolor, aunque no estamos allí presentes, sentimos el dolor y estamos con ellos, que no lo hemos abandonado, estar a la distancia en el medio, pero emocionalmente estamos con ellos presentes en ese momento. Bueno, a ver, Ariel, en 10 segundos, otra sugerencia más, a ver, los dos. Y es la última, en 10 segundos, dice que hay lugar para buscar consejo profesional. Sí, a veces hay que referir a alguien al lugar correcto, ¿no? Sí. No siempre podemos nosotros darle una ayuda emocional o psicológica, tenemos que decirle, ve con un psicólogo. Exacto. Exacto. Es sí, porque no hay otra. No hay otra forma. Hay otra sugerencia aquí donde dice de que ten cuidado al decir sé lo que siento, como tú mencionaste hace un rato. Uh-huh. Bueno, se nos acá hay más sugerencias acá. Dije que hasta donde el tiempo lo permitía. Ariel, si concluyes con una palabra de oración. Señor, te damos las gracias por el estudio de tu palabra. Gracias porque tú eres el gran consolador. Siempre podremos ir a ti en el momento más oscuro de nuestra vida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.